Giancarlos y Jean-Pierre, Yankee Evolución. This is, de Luis Terry. Y nunca más te vi venir. Yo no pensé que esto pasaría, problemas mayores. Esta historia nunca tuvo un final feliz. Hoy está otro aprovechándose de ti. Eso me pasa por quererte como un idiota. Eso me pasa porque sigues en mi mente. Yo de ti. Si era caso el corazón, no pelearía con la razón. Yo volvería contigo. No quiero imaginar que te está haciendo el amor. No quiero ni pensar que te toqué como hacía yo. Yo volvería contigo. No quiero imaginar que te está haciendo el amor. No quiero ni pensar que te toqué como hacía yo. Me duele que ya no estás, que no estés aquí conmigo. Jeffrey Pequis, Johnny Peligro, Negrito Perreo es el triunfo, el del estilo afirmativo. No te preocupes que aquí estoy yo, Luis Ter, la voz touchdown. Vente, juégate la suerte, yo quiero tenerte, no me hagas esta maldad. Yo te quiero pero tú no quieres, dame una nueva oportunidad. Vente, juégate la suerte, yo quiero tenerte, no me hagas esta maldad. Yo te quiero pero tú no quieres, dame una nueva oportunidad. Yo de ti, el corazón, no pelearía con la razón, yo volvería contigo. Mono Master en el beat, vente, juégate la suerte, yo quiero tenerte, no me hagas estar.